me está llegando a la sangre como un veneno implacable que se abre paso en mis venas sin que yo pueda pararle, sin que yo quiera pararle. Tu amor lo veo crecer en silencio y está flotando en el aire y me resisto con fuerza a ser juguete de nadie, a ser juguete de nadie. Tu amor, como un ladrón sigiloso, como un intruso adorable que puso cerco a mi vida hasta lograr atraparme, hasta lograr atraparme. Como juguete del viento, por donde quieras llevarme, donde me empuje tu aliento, como una pluma en el aire, así en tus brazos me siento, como un juguete de nadie. Tu amor es como un grito en la noche, como ese mal incurable que va avanzando en el cuerpo y al que se llega ya tarde, y al que se llega ya tarde. Tu amor, como un ladrón sigiloso, como un intruso adorable que puso cerco a mi vida hasta lograr atraparme, hasta lograr atraparme.